Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Aquí, en Onda Terra. Empieza a ser ya habitual por el local. Además, ya he llegado con tiempo, aún no han llegado ni los artistas. Veo que te has sentado en el mismo sitio que las otras veces. ¿Sabes? Precisamente ayer leí un estudio en el que dice que el hombre es un animal de costumbres. Costumbres en sus movimientos, ya que se limita a ir y a volver de un reducido número de lugares. Lo leí en una revista científica británica, Nature, creo que se llamaba. Registraron durante 6 meses los movimientos de 100.000 personas a través del rastro que dejaban las señales que emitían sus teléfonos móviles al recibir o enviar mensajes de texto o llamadas. Por cierto, aquí hay que apagarlo o ponerlo en silencio. Molesto más. Te dejo escuchando a Miles Davis y su Freddy Freeloader. Es la segunda canción de su álbum de 1959, King of Blue. Davis empleó a Wynton Kelly como pianista para este tema, en lugar de Bill Evans, porque Kelly era una especie de especialista en blues, y esto es un blues. Los solos son de Kelly, Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley y Paul Chambers. No sé si te suena. Ya sabes que en este programa siempre tenemos varias versiones de las cosas. Y esta canción también se discute su origen. Hay varias versiones. Versiones del título, me refiero. John Hendry y el cronista de King of Blue, Ashley Kang, afirman que Fred Tolbert era un camarero de Filadelfia, cuya tarjeta de visita decía Freddy el Freeloader. Por lo visto, era un individuo llamado Freddy que con frecuencia trataba de ver la música que Davis y otros interpretaban sin pagar. De ahí que viene lo de Freeloader, descarga gratuita. También se dice que el nombre también puede haber sido inspirado por el personaje más famoso de Red Skelton, Freddy el Freeloader, el payaso Ovo. Venga, te cuento la última anécdota y te dejo con la canción. John Hendrix, en el disco homónimo, añadió letras al estilo vocal a todos los solos originales, él mismo cantando la parte de Coltrane, reinventándola como una historia sobre un barman que permitió a los músicos de jazz descargar en su bar a expensas de otros clientes. Curioso, curioso. Venga, disfruta y comenzamos. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Uno de los saxofonistas tenor estrella de Duke Ellington Paul González, tenía problemas con el alcohol y las drogas. Normal, en esa época. En una ocasión, tenía que tocar un solo, y él estaba dormido en el escenario. Lo despertaron, caminó sobre la tarima para ponerse al frente, en el momento en el que el guionista Ray Nance acababa de intervenir y la gente aplaudía. En ese momento, González despertó, y creyó que los aplausos eran para él, así que, convencido de que ya lo había hecho, regresó a su sitio, sin tocar el solo. Lo que me pregunto es, ¿ese día cobró? Estás escuchando El Rincón del Jazz. Si deseas comentar algo o hacer alguna contribución, mándanos un correo a ondaterral@gmail.com. Ahora sigue disfrutando. Ah, ¿qué tal? ¿Sigues ahí? ¿Necesitas algo? ¿Quieres tomarte alguna copa? Mira, aprovecho este receso que se ha tomado ahora la banda para contarte que he recibido mi primera carta. Bueno, no es una carta al uso, es un correo electrónico de esos modernos. Me la ha mandado un oyente. Me ha preguntado el por qué solo tenemos media hora abierto el local para el jazz. ¿Por qué son solo 30 minutos? Yo la verdad es que he tenido toda la semana para pensarlo, porque me lo mandó el miércoles. Así que, ¿qué decirle? Pues mira, son 30 minutos porque ahora es que suenan otras cosas. Es que el jazz no es una música muy popular ahora mismo. Ahora suena el reggaetón, en fin, ya sabes. Así que bueno, nos han dejado esta media horita en el local antes de cerrar. Es media horita, es intensa, pero disfrútala. Disfruta el momento. Now the Time, de Charlie Parker. ¿Qué decir de Charlie? Tendríamos para 3 o 4 sesiones. Dicen que el apodo Bird, pájaro, se lo pusieron después de que el coche en el que iba atropelló a una gallina. Le dijo al chofer que regresara para buscarla y para comérsela. Parker no asistía a los ensayos, aparecía 2 o 3 minutos antes del concierto. Le echaba una ojeada a sus partituras y cuando abría el telón, ¡zas! Ahí estaba tocando el tema como si le perteneciera, incluso incorporando nuevas ideas. Era un genio. Además de ser uno de los líderes del bebop, Dizzy Gillespie impulsó el surgimiento del jazz latino y su encuentro con la música brasileña. Resultaba una delicia escucharlo en concierto, no solo para testificar sus virtudes, sino para disfrutar de su saludable humor. Stoff cuenta que cuando Jimmy Carter era presidente de Estados Unidos, se realizó un festival de jazz en la Casa Blanca. Al final, el trompetista lo convenció de cantar con los músicos Salt Peanuts, cacahuetes salados, esta que suena. Un gesto de buen humor del músico y del presidente, ya que su familia había hecho fortuna con sus plantaciones de cacahuete. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Si deseas comentar algo o hacer alguna contribución, mándanos un correo a ondaterral@gmail.com. Ahora sigue disfrutando. ¿Y ahora? ¡Qué rápido se me ha pasado! ¡Qué rápido se pasa el tiempo cuando estás disfrutando! ¡Y qué lento cuando se pasa mal! Así es la vida. Hoy hemos tenido muchas cosas. Hemos hablado de Miles Davis y de su Freddy Freeloader, esa canción que puede haber sido la antecesora de las descargas gratuitas. Hemos tenido a Paul González y su sueño desmesurado en el escenario. Tú no te habrás dormido, ¿verdad? Que no me enteré yo. A Charlie Parker, su apodo del pájaro. Pobre gallina. Y también los cacahuetes salados que compartieron Dizzy Gillespie con el presidente Jimmy Carter. Hemos tenido de todo. Ah, y se me olvidaba. Te conté al principio que la revista científica británica Nature decía que somos animales de costumbres. y la costumbre que tienen en este local es que me dan solamente la última hora del cierre y encima tengo que recogerlo yo todo. Mientras barro y coloco taburetes y sillas en su sitio, que a veces me dejan esto tirado, te voy emplazando para la próxima, que espero que sea pronto. He de reconocer que hoy me ha hecho mucha ilusión recibir el primer correo. Espero que tú también te animes. Los dueños del garito me han comentado que tenemos eso que llaman redes sociales. Por lo visto, en Facebook, Twitter e Instagram nos puedes buscar como Onda Terral. Uf, ¡cuántas vías de comunicación! Parece que en esta era lo tengamos todo, y lo que no tenemos es tiempo. Ya lo decía Julio Cortázar, un escritor argentino, y así va el mundo, y el jazz es como un pájaro que migra, o emigra, o inmigra, o transmigra, y salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde. Abrigo en consigna, que te acompaño amablemente a la puerta. No te preocupes, yo cierro.